Eso que escuchas es la voz de África, que humillado se ha postrado para Cristo adorar. Y eso que oyes viene de América, han decidido proclamar a Cristo en todo lugar. Yeah. Y levantan las manos al cielo sin cesar de alabar. A cada momento y minuto a Cristo en todo lugar. Es Europa al cantar, han escrito una canción de alabanza al Señor. Esos que ves que de gozo sonreían, son Asia y Oceanía, que redimidos están. Levantan las manos al cielo sin cesar de alabar. A cada momento y minuto a Cristo en todo lugar. Que ves en medio de la multitud y su rostro irradia luz y se llama Jesús.